Aquí en el Evangelio de San Juan se nos dice, en este capítulo 20, que los signos que se han escrito en este libro, el Evangelio, están escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, el fin de todas estas páginas es ese, que creáis que Jesús es el Mesías. Y eso es lo que tenemos que intentar nosotros, que todo el mundo, todos los habitantes de este mundo, crean eso. ¿Por qué? Para que creyendo tengáis vida en su nombre, dice el apóstol. Habéis visto que hay personas con poca vida, aunque sean jóvenes, gente con poca vida y gente muy llena de vida. Las personas más creyentes, cuanto más creyentes, más llenas de vida están. Eso es un hecho. Su carácter, con su forma de ser, pero las personas muy, muy llenas de Dios siempre son personas llenas de vida. No importa las enfermedades que tengan, las, y al revés, conoceréis a personas que, por jóvenes que sean y por sanas que estén, pues les falta vida, les falta, hasta tal punto a veces que teniendo todo bien, sin embargo, pues están tristes, están, pueden ser nerviosos, no digo que estén inactivos o que estén parados, ¿no? Pero es verdad que hay gente que le falta vida, y eso evidentemente no se arregla yendo al psicólogo. El psicólogo no puede dar vida, ni las medicinas tampoco pueden dar aquello que procede de algo mucho más profundo. Aunque la vida que observamos aquí en este mundo es algo meramente externo, porque la vida a la que se refiere San Juan es una vida que está en el más allá, es una vida sobrenatural del alma, pero que también se ve externamente que hay personas con más vida y personas con menos, también, aunque esa no es la vida realmente a la que se refiere San Juan. Pero fijaos que hay personas que estando en la vida les falta la vida. Hay personas que viven pero disfrutan de la vida muy poco, a un nivel muy pequeño. Es curioso que cuanto más una persona se niega a los placeres de este mundo, no digo los ilícitos, también los lícitos, cuanto más uno hace eso, más goza de este mundo. Eso también es una paradoja, pero es así. Cuanto más uno se mortifica, cuanto más ayunos, cuanto más uno muere al mundo, más goza de las cosas de este mundo, que no puede evitar. Y así, pues, Santa Teresa lo decía, el placer tan inmenso que le provocaba ver escenas del campo, pájaros, vegetación, cosas así. Y mil cosas más, mil cosas más. Curiosamente, cuanto uno más busca de un modo desaforado los placeres de este mundo, menos goza de ellos. Es como al que le gusten mucho las natillas. Si todos los días toma natillas y muchas encima, pues acaba ya perdiendo el gusto por ellas. Y sin embargo, si una persona, por amor a Dios, se sacrifica pues en ese plato, vamos a suponer que le gusten mucho, pero dice, bueno, pero los domingos o tales días sí que tomaré, pues lo valora mucho más. Pues es algo así lo que quiero decir. Ni siquiera en el gozo del mundo, en el placer que produce esta creación de Dios, somos todos iguales, unos mucho más y otros mucho menos. pero eso no se puede ver. No se puede ver. Cada uno, como dice el versículo de la Biblia, que solo el propio corazón del hombre conoce sus propias alegrías y sus propias desdichas. Pues es cierto que hay personas con muchísimas desdichas, que es que no nos lo podemos ni imaginar lo mal que lo pasan. Y al revés, hay personas con íntimas y profundas alegrías que pasan desapercibidas al resto del mundo. Pues nada más. Todo esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.